hacia los cuatro puntos cardinales. AM 1470. Verdad Racinguista, un programa hecho por gente de Racing como vos, que vive pensando en la gloriosa Academia, porque somos el primer grande y debemos conocer todo lo que pasa en nuestro club, sin censuras y sin amarguras. Verdad Racinguista. Te esperamos todos los miércoles a las 20 por AM 1470. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo, alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Desde la ciudad de Lanús, quien les habla, Luis Querejeta, voy a comenzar este programa y voy a presentar a Gustavo. ¿Cómo le va, Gustavo? Todo Bow sería, todo. Pero bueno, realmente bien, contento con el capítulo Copa Libertadores. Uh-huh. Para que no digan que uno es un necio y se agarra nada más que de los éxitos, también en algún momento te voy a pedir un minutito para hablar del torneo local. Sí. Porque la verdad que el sábado... Son dos Racing distintas. Sí, capítulo 1 y capítulo 2 me había anotado acá. El del sábado también, bueno, parece que fue hace un siglo, pero hay algunas cosas que quedaron claras y que hay que mejorar, pero bueno. Uh-huh. Lo de ayer fue muy lindo, desde el sentimiento del hincha, desde la alegría de la gente, un reencuentro con los éxitos internacionales en el cilindro, si bien no estaba lleno había mucha gente, así que la verdad que salvo 10 minutos del segundo tiempo, todo bárbaro. Y Sergio Gustavo Junot, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, la verdad que sorprendido, ¿no? Mismo... Al principio medio asustadito, ¿no? Pero después, bueno, cuando se abre a mi juego me llamaste, digo. Y Racing demuestra eso, que cuando tiene espacio, no sé, del medio para adelante te pinta la cara. El desafío de Racing es hacer el primer gol. Sí. Estábamos tranquilos ayer. Sí. Pero... Sí, no, por eso, pero bueno... Históricamente no, tenemos que pensar algunas cosas, ¿sabes? Pero no voy al altibajo que capaz que tuvo el equipo, pero porque, bueno, capaz que de cansancio, de falta de demasiada confianza, ¿no? Que tenía el equipo, que bueno, por eso se fue un poquito para atrás y nos embocó ese rebote, porque fue de rebote. Pero bueno, Pero yo, cuando hizo el gol que terminó el primer tiempo, dije, muchacho, acá ya está. Se terminó el partido. Lo sentía así porque, bueno, digo, ellos van a tener que salir. Y cuando ellos, y cuando ellos gol... salen, cuando ellos salen, a Racing le salís, es un equipo que te pinta la cara. Cuando le das espacio, te pinta la cara. Cuando tiene que salir a buscar el partido Racing, ahí se complica, muchachos. Eso es lo que yo veo. Nos pasó con Olimpo, ponele un poquito, ¿no? Igual con otros intérpretes. Con otros intérpretes, pero bueno, pero la línea de juego... Se trata de mantener, claro, pero indudablemente claro. No es lo mismo Videla Huet que Cerro Acevedo. No, obvio, seguro, estás cambiando a Acevedo, ya, bueno, si querés tengo una frase para él, pero bueno. A ver, ¿cuál es la frase? No puede jugar más Racing. Así no. ¡Qué lapidario! Sí, para mí sí, porque ya tuvo oportunidades, o está, no sé, no se adapta, o hay que darle tiempo, capaz que estoy equivocado, pero me parece que no es un jugador para Racing. Además estamos mal acostumbrados, ¿no? Porque si vos me permitís, sí. Y por ejemplo haces un paralelo entre Acevedo, Camacho, sí, y Brian Fernández. Los tres vienen de un equipo chico, de Defensa y Justicia. Uh-huh. Los tres conocían al técnico. Sí. Y daría la sensación que han hecho una adaptación mucho más veloz. Primero Camacho, sí, que partido a partido está mejorando. Camacho me saco, sí, el sombrero. Brian, sí, Fernández ayer empezó a pasársela a los compañeros, con lo cual, sí, para Racing va a ser mucho más productivo, porque es como lo dijimos el otro día y contra Olimpo pasó lo mismo. Está ansioso por hacer un gol con la camiseta de Racing y a veces perjudica al equipo. Pero Acevedo no arranca. No arranca. Bueno, capaz que me tengo que caer, me tengo que tapar la boca. Como ese fenómeno que tiene de que dice que es periodista, sí, ¿no? Sí. Que bueno, ya no lo soporto más, porque no es de Racing, pero bueno. O capaz que es de Racing, pero no lo demuestra. No doy nombre. Todos somos de Racing en distinta manera. Algunos lo quieren de una forma, otros lo quieren de otra. No quiero, uno dice no puede jugar más en Racing. Digo en el término de tribuna, ¿no? Claro, por supuesto. Pero nosotros digo, no somos. Me parece, el periodismo se lo dejamos para otros. Que me parece que no encastra en el equipo, no sé, o no. Yo lo veía y decía, pero tenía ganas de romper la televisión, porque decía, Acevedo, dale, tenés la oportunidad de mostrarte y no va, para mí. Cuando se cortó la luz en Bahía Blanca, sí, la gente como empezó a decir que se puso todo como una discoteca. Sí, no le gusta, ¿Cómo le, todo el mundo enseguida pone eso en el Twitter, en, sí, el Facebook, todo, no, enseguida se manda con la, pobre, con la discoteca, pobre pibe, ese pibe. No, dice que, bueno, hoy estaba escuchando que está laburando, en lo físico muy bien. Uh-huh. Se lo vio muy lento el otro día, sí, muy irresoluto, bueno, indudablemente. Bueno. Creo que es el más atrasado de todos los refuerzos. ¿Cómo también lo ves lento a Romero? Sí, y pero para mí que me parece que es un que jugador que sabe jugar al fútbol. Es un jugador, ¿no?, que sabe. Lo que pasa es que, bueno, no se puede dar mucha vuelta porque le cuesta. Bueno, nosotros falta el ritmo. Discúlpame, hemos tenido oportunidad de ver en estos días lo que es el ritmo del fútbol paraguayo. Claro. Indudablemente, acá se va a tener que apurar un poquito más. Pero transmite, sí, sí, que sí, tiene, sí, condiciones, no, que obvio, maneja la pelota. Obvio. El otro día en Olimpo, muy esporádicamente, pero dejó dos veces a un jugador uno, solo frente al arco. Uno también se enoja. Ayer me enojé un poquito y le pido un poco más. Uh-huh. A Acuña. Mensaje. Acá sí, del Puma Metal. Cerro tampoco arranca y llegó antes que Acevedo. Tampoco arranca, es verdad. Es, uh-huh, verdad, pero indudablemente obvio, las expectativas que teníamos con Cerro y la insistencia por traerlo en algún momento hizo pensar que realmente iba a tener otra prestación, como está, uh-huh, de moda decir, con relación a Racing. Uh-huh. Voy a pasar el aviso de mi pollo, que sí, recién va por un mes de recuperación, pero creo que si hubiese tenido la posibilidad de estar en actividad, hoy por hoy, esa posición era de Mariano Vareiro. Me parece que es mucho más... Para nosotros y no sé si para el técnico. Yo creo que sí. Yo creo que es más jugador para esa posición. al lado de un 5 típico que puede ser Cerro, que vaya al sacrificio. El otro día el chico de inferiores que llevó, que fue Valenzuela, ¿no? Sí, pero no... ¿Lo llevó a Olimpo? No, fue en la reserva. No, Valenzuela fue la reserva. ¿Quién fue el de la reserva? Lautaro Martínez, me parece que no. ¿Lo dejó en el...? No, no. No, fue Castro. Estaba en el banco. Fue Castro. ¿Castro entró? No, hay uno que no entró ni al banco. Fue el único que quedó afuera. ¿Oroz? Sí, no me acuerdo. Para mí fue Oroz que no jugó en reserva. Sí. Pero realmente yo entiendo la posición de... del doble 5, que es como casi que juega Racing, te requiere no solo manejar la pelota, sino tener algo de quite. Y me parece que Oroz no es esa persona, o no tiene ese tipo de características. Capaz que Oroz está más para jugar por los costados. Y con relación a Acuña, bueno, se anticiparon nuestros oyentes, porque la verdad que yo creo que hoy, si uno analiza el esquema, el dibujo que hace Racing, seguimos sin tener resuelto quién va delante del 4. Me parece que es el punto más flojo. Algunos dirán, si Romero está bien, lo van a mandar a la izquierda y lo van a pasar a Camacho a la derecha. No sé hasta dónde, porque realmente si Camacho anda bien por la izquierda, ¿para qué pasarlo? Yo tengo la sensación ahí en Camacho hay que hacer un párrafo aparte. Yo creo que marcó el desequilibrio que Racing necesitaba ayer para ponerse en mercado. Y no fue figura por los 3 goles de Bou. No, la figura fue la figura, pero bueno, fue el mejor de la cancha. La figura fue por los goles, y porque bueno, pero en realidad fue la figura, participó en casi todo. Y destacar que cada día me parece que está mejor, no lo quiero quemar, toco madera, perdón, ¿no? Pero digo Lolo. Muestra una seguridad abajo, ¿no? Aparte del segundo gol, sí, fue maravilloso. Y en la pelota que pica, llega al área como un centro delantero. Sí. Creo que esas son las ganas que tiene Racing de jugar. Eso también le agregamos un plus a este equipo. Yo digo que este equipo tiene ganas de jugar. Realmente, no sé, se están poniendo la camiseta, como hay quien dice. Sí, es lo que alguna vez decimos, tienen hambre. Tienen ganas de progresar. Porque creo que es todo el equipo parejo. Mismo, vos te desesperás porque no podían llegar, pero vos, todavía, que criticás esa jugadita para atrás, vení. Es maravilloso poder ver un equipo de Racing acostumbrado a que jugó siempre con el murmullo de la gente, con la desesperación. Pero por eso voy a ese hecho, que Racing, a mí no me gusta. Yo te digo, uno lo ve distinto porque vos capaz que lo ves un poquito más relajado. Yo lo veo en el medio de como hay quien dice, lo veo en la popular. Sí. ¿No? Y en la popular te contagias un poco más del otro que grita, el otro que pute, ¿entendés? Estábamos ahí en la puerta 14 con el amigo y estaban metas, dale loco, que esto que el otro. Le digo, pará hermano, vos ya lo viste 2 veces en la Copa Libertadores, yo llevo 2 veces, déjame disfrutarlo, en 40 años, en 47 años y vos en 20, ¿me entendés lo que te digo? Pero bueno. Pero yo te hago un resumen. Primero, Racing tiene el problema a resolver fundamentalmente, que es jugar de local y salir a ganar. Sí. Porque es por ahí lo que más le cuesta. Yo creo sinceramente que ayer, tal vez esté equivocado, pero es materia opinable, que ayer hizo uno de los mejores primer tiempo precisamente porque no se apuró en ningún momento. No, por eso. Y así todo, ¿cuánto metió? 5, 6 posibilidades de gol en el primer tiempo. Sí. Hizo 4 goles cuando terminó el partido y se perdió 3 o 4 más de contragolpe. Bueno, he visto una jugada que es de potrero. Que un jugador corra desde la mitad de la cancha suelo hasta el arquero, bueno, después la tiró afuera, pero son cosas que no se ven habitualmente. Sí, la tira afuera porque tiene el arco en mente y bueno, está bien, no hay que decirle nada. Te quiero decir, si vos decís, ¿cómo jugó mi equipo? Hizo 4 goles, sí. Le hicieron 1, sí. Tuvo 6, 7, 8 situaciones más de gol. Ellos tuvieron 3 llegadas. Y bueno, creo, ¿no? No podés quejarte, porque mover así la pelota. Obvio. Mover así la pelota es para crear los espacios más adelante. Seguro, no hay que engañarse. Seguro. No es cuestión de tirarla para adelante y ir y chocar. No, pero seguro, uno destaco eso, que bueno, que ellos están, no están jugando al ritmo de la gente, lo que decías están vos. Están convencidos de lo que tienen que hacer. Claro, ¿me entendés? Aunque nosotros nos enojemos de que la vueltita esa a mí no me gusta, ¿viste? Como sufro cada vez que, vamos a ser realistas, sufro cuando se la dan a Saja, que Saja agarra y la tira con el pie. Chino, no sé, bueno, ponete a patear. No, no, estás influenciado por el gol de Rosario Central. Sí, no, no, el temor ese y, no queda, porque viste. Sí, fue complicado. Ahí, pero es muy difícil de superar esas. Hubo una jugada. Para el hincha. No sé, que recuerdo que la pelota quedó en el medio campo. Cuando se la dan a Saja atrás, que patea y queda en el medio campo, esa imagen se me vino a la cabeza. Que, viste, bueno. Y parece que hay un tiro por partido que le sale mal. Sí, sí, algo sí. Algo que le sale mal, que no va a lo lejos necesario para que el equipo se vuelva claro, a no, no, no, obvio, pero digo, ¿me entendés lo que te digo? Vos pensamos. Entonces digo, ¿con qué necesidad vamos a jugar con el arquero? Y pero bueno. Es para crear la superioridad. Ojo, es el juego de ellos, y bueno. Viene bien, háganlo todos los días. Si ganan, háganlo todos los días. Sergio, fabulero como yo, madre. Sergio, vos pensás que tiempo atrás por ahí llegabas dos veces al arco obvio, contrario. Obvio. Y vivías colgado entre los años. Si no entraba esas dos o una de las dos, estabas muerto. Como también te digo que tiempos atrás vos veías que vos agarraba la pelota en el córner y estaba solo como un perro. Nadie se le acercaba. Uh-huh. Hoy se te acerca, no sé, Milito. Se te acerca Camacho, se te acerca Pillú, se te acerca X. La habilitación de Milito a Camacho. Juegan en equipo. Eso es lo que veo en la cancha, no sé. Capaz que estoy estoy ciego que, porque digo, bueno, Racing salió campeón. No. Racing está jugando bien. Digamos, mi satisfacción como hincha, más allá de que tenga la posibilidad de hablar en un micrófono, es que Racing muestra progresos partido a partido. Cosas que en algún momento hace 3 meses eran un problema, está buscando la forma de solucionarlo. Racing vendió a Centurión y todos nos agarramos la cabeza, sí, porque ¿a quién vamos a poner en lugar de Centurión? Y la realidad que con otras características ha logrado seguir teniendo un desborde por la punta izquierda, un jugador que es de otra característica, tiene menos velocidad, tal vez tenga menos gambeta, pero es más directo, tira muy buenos centros, sí, tiene buena pegada, que es algo que Centurión no tenía. La pelota que bajó en el gol es increíble, porque la baja para adelante. La bajó y la dejó acomodada, como se dice, un control orientado, está de moda decir ahora. No sé, pero la bajó y la dejó para adelante para seguir avanzando y seguir corriendo y no frenarse. No, hizo todo el movimiento justo y apenas adelantó la pelota y quien lo marcaba ya no podía intervenir. En la cancha todo el mundo dijo, donde la tire al medio la empuja alguno. Y si no hubiese sido Milito era Bou, estaban los dos solos frente a él. Estaban los dos, entonces, como cuando llegó solo Bou, que la quiere picar, tenías dos jugadores sí, también. Está bien. Llegás con 3 jugadores. Tiene 10 años menos que Milito. Seguro que en 4 o 5 años la pasa. No, pero digo, está bien, pero no es crítica, pero digo, el hecho de decir que llegaste y tenés siempre tres jugadores. Y sí. Como cuando en una baldosa lo que hizo Milito ayer, que te hizo la mague sin tocar la pelota, no es casualidad. No, bueno, es el, digamos, eso lo da la experiencia, el saber manejarse. Obvio, y son las 5 o 6 pinceladas por partido de Milito que Racing las tiene que aprovechar, porque indudablemente, por otro lado, los años le pasan factura en lo físico. Pero si Racing aprovecha esas 5 o 6 genialidades. De hecho, no está fino en la definición. Porque pero ya es un tipo que te va a llevar alguna marca. No, por supuesto. Es importante. Y te digo algo. Y le tienen miedo. Yo que lo veo por ahí más tranquilo, porque estoy sentado con la gente de prensa, vos ves que hay jugadas de Racing que están recontraentrenadas y repetidas, sí. Que son desmarques, maniobras de distracción. Una de las cosas que vamos a tratar de hacer es ver si podemos hablar con Mauro Gerg, que me parece que es el que trabaja mucho sobre esos movimientos, uh-huh. porque la forma de desmarcarse de los jugadores de Racing, toda tiene un porqué. Racing parece un equipo que cuida la pelota, ordenado, todo eso, pero yo creo que tiene, tiene mucho, mucho trabajo en los entrenamientos, uh-huh. en todo lo que son los movimientos, cómo mueve la pelota, quién busca que quede libre, por qué bueno, a veces va para atrás. De hecho, yo vi las prácticas que vi, te lo dije, trabaja con pelota, trabaja en espacios reducidos, uh-huh. porque lo trabaja. No sé otros tipos específicos que trabaja porque uno va muy poco y a veces, bueno. Y va, muchas veces no las podemos ver. No las podemos ver, y pero bueno. Si es para pero, que salgan las jugadas, me perfecto, sigo sin ver. No tengo ningún no, problema. Obvio, seguro, por eso, capaz que uno también, viste, bueno. Pero realmente vos ves que hay una idea, no sé. Aunque a veces uno se enoja con ciertas cosas de Coca, porque yo sigo sosteniendo que, bueno, me enojo en el sentido de que capaz que es caprichoso con algunos jugadores, o bueno, o él lo ve de otra manera, quiero pero... que me lo explique, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no es, pero te digo, que a veces ponele, no sé, contra Rosario para mí se equivoca que hace tarde los cambios, ¿entendés? Pero bueno, pero en realidad... Hoy por hoy Racing tiene una identidad de juego y eso es muy positivo. No, y es bueno que los refuerzos pronto se adapten. Vamos a esperar a ver si Nahuel puede ser una alternativa por la derecha, porque me parece que realmente es el puesto más débil de Racing, es donde no termina de, me parece, de solucionar la cuestión. Ojo, a mí no me disgustó, lo vi contra Olimpo y no me disgustó, tuvo algunas jugaditas. Que bueno, sí. Uno dice, bueno, era el primer partido, pero bueno, el pibe... aparte, bueno, lo que hablamos siempre, lo que yo voy a bancar, porque lo banco, porque bueno, es una promesa o es un pibe joven que puede, como lo es Acuña, ¿entendés? Que vino de Ferro, bueno, está bien, uno lo critica hoy. Yo creo que Acuña le está pesando... No sé, Acevedo cuánto tiene también, 20 y pico de años. 26 años, bueno, pero siempre jugó... ¿Me entendés? Capaz que bueno. Yo creo que Acuña indudablemente tiene condiciones, pero le está pesando un poco el plantel de Racing. Es decir, saber que si él no hace el partido todos los domingos, hay gente atrás. Y bueno. Yo creo que él no va a ignorar que Racing fue y trajo un jugador de 3 millones de dólares, que para el mercado argentino es una estrella, uh-huh. 3 millones de dólares. No, debe tener la sombra de Romero ahí atrás, y encima ahora viene Camacho y en el lugar donde jugaba él rinde más que él. Se le está complicando. Sí, no, obvio, seguro, pero es una competencia sana, yo quiero eso, ¿eh? No, por supuesto. Yo quiero eso, como, qué sé yo, el otro día, bueno, si hacemos comparaciones, vamos, si querés vamos a hacer la comparación, ¿no? En el arco creo que, bueno, ya está todo dicho. El arco es Aja. Uh-huh. Después tenés Pillú con... No, entre Pillú y Gastón Díaz, hoy me quedo con Pillú. Bueno, por eso. Después, bueno, la saga central no es inmovible. No, y crucemos Cabral, los dedos que Lolo... Cabral está afianzado con Lolo y creo que se miran. No, aparte, no sé. Lolo es la salida de Racing. Sí, Lolo es el que hace los pases de Racing. Toda esa vueltita y todos esos desmarques de los que hablamos hace un rato son todos con pase de Lolo. Pero si vamos al hecho, después bueno, tenemos a Grimi, que me parece que hoy es el titular, aunque Borín ayer Grimi hizo un buen partido, una sola vez lo superaron. Ayer fue muy bueno el partido. Y fue muy bueno también el partido de Agüet. Yo diría que mejor que el de Videla. A Videla yo lo sigo viendo como que le faltan 5 kilómetros más de velocidad. Pero bueno, pero te digo, igual vos tenés, vamos a hacer la lista, la columna vertebral, lo que hablábamos el campeonato pasado, la tenés todavía. Uh-huh. Porque tenés un 9, tenés un 5 que rinde, tenés un 6 que rinde y un arquero que rinde. Porque en línea general... Racing está bien armado, le puede jugar de igual a igual a cualquiera en el terreno local. Vendrán, ojalá vengan, yo digo vendrán, ojalá vengan los desafíos de tener que juntarte o enfrentarte con los grandes, tipo equipo brasilero o alguno de esos, pero bueno, Se nos fue la primera media hora hablando de fútbol. Y vamos a seguir hablando de, fútbol en la segunda media hora. Estoy viendo a Racing, no pasa tan rápido la hora, viejo. Claro. ¿Eh, Sony? ¿Vos me hablabas de plata? Sí, a ver, decime. La recaudación, ¿sabes? Eso es lo que yo quiero saber. 4 millones de pesos, más o menos. Sí, eso es lo que me habían comentado. Y ahí después vamos a ir a me dejaste. Pero no están los bonos. Los abonos y... Después quiero llegar a... Después vamos a hablar de esta cosa. Sí, dale. Pausa y volvemos. Viví el verano junto a Radio Cadena. Radio Cadena. Para sentir y disfrutar. ¿Te gustaría poder informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes? Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunicate al 4225 7304 o 4247 6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Duelo de homenajes por Nisman y Néstor en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados fue hoy el escenario de un insólito duelo entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, pidió que se realizara un minuto de silencio por la muerte de Nisman, dado que se trataba de la primera sesión de la Cámara de Diputados tras el fallecimiento del fiscal. Pero cuando finalizó el minuto de silencio, la presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, pidió la palabra para solicitar que se realizara un minuto de aplauso en homenaje a Kirchner, quien cumpliría 65 años este 25 de febrero. Naufragó un pesquero frente a las costas de Villa Gesell y hay 5 desaparecidos. 5 tripulantes de un pesquero permanecían desaparecidos, mientras que otros 3 fueron rescatados luego del naufragio de la embarcación frente a las costas de Villa Gesell. El pesquero San Jorge I, de bandera argentina, que dio una vuelta campana anoche mientras realizaba tareas de pesca a unas 41 millas de la costa, informaron hoy fuentes de Prefectura Naval. Internacionales, la negativa de Kiev de dar gas a las regiones rebeldes se asemeja a un genocidio. La negativa de Kiev a proporcionar gas a las regiones separatistas del este de Ucrania se asemeja a un genocidio, afirmó este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin. Gobierno de Colombia y guerrilla FARC retoman discusiones sobre víctimas. El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de la FARC retomarán este miércoles las negociaciones de paz en Cuba con una ronda de discusiones sobre las víctimas del conflicto armado, en la que se espera la inédita visita de un enviado especial estadounidense. Deportes. Bou desde chico sueño con jugar en la selección y en Europa. El delantero de Racing, Gustavo Bou, autor de 6 goles en 2 partidos de Copa Libertadores, se permitió ilusionarse con un posible llamado a la selección argentina. Es un sueño que tuve de chico, jugar en Europa y en la selección. Igualmente, hoy trato de pensar en Racing, porque si hago bien las cosas en este club pueden venir cosas importantes, declaró. Gigliotti, a un paso de irse a préstamo a China. El delantero Emmanuel Gigliotti, algo rezagado en la consideración de Rodolfo Arruabarrena tras la llegada de Daniel Osvaldo, está muy cerca de irse a China a préstamo hasta junio. Según informaron a la agencia Noticias Argentinas, fuentes vinculadas a la operación, el delantero tiene casi todo acordado para ir a jugar al Chongqing Lifan. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena. Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales. Alquiler de grúas móviles y telescópicas. Y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y como estamos discutiendo, sí, somos los campeones. Hasta diciembre somos los campeones, le pese a quien le pese. Qué discusión linda. Estamos discutiendo algo lindo en la pausa. Con el tema, vos dijiste 4 palos de recaudación. Sí, 4.200.000 y pico. Sí, 4.200.000, que no se sabe realmente cómo está el desglose. Está distribuida, sí, está distribuida en entradas generales. Platea, lo que sería, y las plateas de socios que no sacaron los abonos. Uh-huh. El que tenía el abono, que renovó o sacó el abono ahora en febrero, ese ya le vendieron la Copa Libertadores y te lo cargaban en el carnet. Y el que no, y en la popular lo mismo. En el caso mío, que yo pagué 400 pesos por los 3 partidos de Copa Libertadores, te lo cargaban en el carnet. Uh-huh. Eso no está, supuestamente, entre comillas, no está acá en esta recaudación. También. La recaudación fue del día, sí, con entrada de los paraguayos, de lo que sea y todo lo demás. Uh-huh. No sé el presupuesto que le queda a la Conmebol de eso, o si hay que darle algo, no sé. Mira, a mí, todo para Racing o no. A mí me llama la atención una cosa. No sé cómo se maneja en Copa Libertadores. A mí me llama la atención una cosa. Sí, hay algunas directivas de Conmebol, como por ejemplo, que aparecieron tapadas las publicidades que estaban en un sector, sí, que era la de Plusmar, la de la ambulancia banco, y la de... La del banco no está. Sí, arriba. Ah, la pasaron arriba. Estaba tapada. Al lado de la bandera de Nicolás Pacheco, sí, había tapado un coso de Banco Patricario. Bueno, pero para la final... Y Topper. Donde estaba yo, estaba todo papel... Uh-huh. Que está toda la de estática. Hecho, no se pueden filmar imágenes si no sos de la cadena que transmite. Uh-huh. La exclusividad del campo la tiene la gente de la cadena que transmite. Bueno, eso es lógico. No, viste la verdad, el campo sí. Me hizo acordar la época que transmitía Canal 7, que le ponía las lonas a Thompson y Williams, a Fisa, que eran las publicidades que tenía el estadio de Racing hace muchos años. Hizo acordar eso. Y no viste que en la conferencia de prensa también estaba todo... Le cambiaron la parte de atrás. Claro. Listo, sí. Toyota, todo eso. Uh-huh. Hubo algunos reclamos de la gente que tenía palco. Los que no renovaron, que lo tienen por 5 o 6 años, que no renovaron justo este año, les cobraron una entrada al sector que les correspondía. El que estaba del lado del B, la entrada del B. Y el que estaba del lado del A... La entrada del A, que era de 500 pesos. 500 pesos por persona le cobraron. Sí, para mí, a mi entender, hubo fue sospechosa la recaudación de los bonos. Acá me gustaría que las evidencias se presenten y que se declare lo que realmente se recaudó por estos partidos, porque hay el que compró el abono para la tribuna, apoyaba el carnet y entraba. Sí. No tiene el ticket emitido digital. Sí. No. Yo fui y me dieron el ticket por Racing Club y todo lo demás. Correcto. Entonces, por el total de los paquetes saqué, que eran 800, y al contrario, pagué 860, pues le renové el carné a Milagro. Claro, y digamos, le hice el carné nuevo a Milagro. Es un momento de mucha venta, mucho ingreso de dinero a Racing. Sí, y sería importante, como que el señor Blanco siempre se caracterizó y todo el mundo dijo que era una persona honesta, que en este momento dé a conocer en la página de Racing este tipo de ingresos para Racing, como también las ventas de los jugadores y las compras, como lo hizo previo a las elecciones. Sería importante que sea ahora. Y el palo fundamental es para la gente de la Comisión Fiscalizadora, que debería controlar las evidencias de los que se, de que estos ingresos y egresos se produzcan. No queremos que después digan, no, entraron 10 millones y terminaron entrando 100. Es un momento crítico. Y si es transparente, deberían los dos, Blanco mostrarlo y la Comisión Fiscalizadora controlarlo. Eso me gustaría saber qué pasa de acá unos días más. ¿Está? Ok. Eso es lo que... Y bueno, y hubo mucha gente, me dijeron, que se lo cruzó a Blanco cuando terminó el partido desde la platea, desde la popular, ahí atrás del banco de suplentes. Hoy me lo decía una persona que estaba ahí, que lo vio a Blanco y parece que lo insultaron por el tema del bono del partido anterior. Le dijeron de todo. No, yo no lo escuché eso, pero bueno, me lo comentaron. Le dijeron de todo porque no está muy claro si la recaudación realmente fue la que fue o por haber impuesto el bono. Creo que en por el haber impuesto partido. El bono. Haber impuesto el bono al primer partido. Yo lo dije acá y lo critiqué y lo sigo sosteniendo. Que no era el momento. El mono se tiene que poner, si querés, porque está en estatuto. Sí. Porque, qué sé yo. En el estatuto también, la Comisión Fiscalizadora tiene que... Tiene derecho... Recibir la documentación. El club a ponerlo, ¿no? Uh-huh. Y, no sé, a veces alguno me dice dos. No, no es. No son dos. Es uno por año, me parece, o uno por campeonato. Sí. Hubo una época que Juan Estefano puso todos los partidos. Bueno. Eso era distinto. No era obligatorio. Era pero bueno, uno iba... Sí, pero era obligatorio. Así, terminaba siendo obligatorio. Si no tenías el bono, no entrabas. Eso era distinto, pero bueno, qué sé yo, fue en esa época que Racing, todos los domingos, porque lo he pagado. Sí, y vos tenías al lado de la entrada donde vos entrabas la boletería y lo sacabas, no es como ahora una determinada boletería. No. Hablando de entradas, se ponen en venta las entradas el jueves y el viernes, de 11 a 17, en los tres locales, en los tres lugares de venta, Villa del Parque, La Valle y Avellaneda. Con la diferencia de que en el centro, en la academia, solamente se van a vender plateas. Bien. Mañana, la platea del socio, la platea A, sale 500 mangos y el invitado 700. Bien. Y la más baja, la platea E, 150 el socio y el invitado 300. Después, bueno, todas las variantes, el jubilado, el... Está bien, para el no socio está bien. Para el no socio se va a vender. Se vuelve a poner la... Estuve con una crítica, va una chica hablando que es profe también, que bueno, me decía, nació mi sobrinita, fui a hacer la socia, no me la dejaron hacer socia, vos te es una vergüenza. Sergio, le digo, y bueno, sí, yo rompería todo, porque bueno, uno... ¿Pero cuál es el hice a mis qué? Hijas... ¿Quién no sueña con hacer el hijo en el socio el mismo día que nace? ¿Pero cuál es el impedimento? Que no hay lugar en la cancha. Que no hay lugar en la cancha, pero un nene recién nacido no va a ir a hoy, la cancha. Hoy habilita, mañana se abre de nuevo. Bueno, a mí me pasó que fui a ser socio a la hija de una amiga que nació y me dice, le voy a ser socio, pero antes no... Antes de las elecciones fue. Sí, en agosto. Mayra era. Alma. Alma mía. Ella... Dice, pero no va a poder ir a la cancha el domingo. Y si todavía está en el hospital, ¿qué cree que? Por eso, ¿viste? Viste, son esas cosas que tiene Racing. Pero te digo, mañana se va a rehabilitar nuevamente la posibilidad de hacerse socio. La gente se va a poder hacer socio, pero solamente si querés tener el abono a platea. Si vos tenés el abono, te podés hacer socio. Si no, no. Está bien. Me parece que es una cuestión para decir no pago sí, 800, sí. 900, 1000 mangos. ¿Me entendés? Sí. O Racing tiene cuota de ingreso. ¿Cuál es la cuota de ingreso? Pagar un abono a la platea. Está bien. No todo beneficio, porque cuando fue en diciembre protestábamos que hicieron socio. Y después bueno, el aumento. Pero... No, pero está bien, no le agarró el aumento a esos socios nuevos. Hablando de diciembre, yo no los he visto, no sé vos que has estado por el club, al Chelo Delgado, al Turco García, al Chanchi Esteves, que eran parte de Racing Gana. ¿Están en alguna función en este momento? Entendido, creo que el Turco García está en algo. Ajá. Y está por el club. Porque ajá, de hecho no está dirigiendo, me parece, en... Pero el Chelo Delgado está en talleres, en televisión, en el fútbol el para Chelo todos. El Chelo Delgado no está en Racing. Está en el fútbol dijo para que todos. A partir de junio, julio, podría ser. Uh-huh. Así que, pero bueno, pero no está en Racing. Y yo tengo un rumor de que el Chanchi Esteves fichó, al igual que el Logro Fabiani, para el equipo de San Luis. Ajá. Así que creo que va a tratar de seguir jugando al fútbol. Sí, sí, quería despedirse en Racing y no lo dejaban. No, bueno, me parece que más allá de lo sentimental, ahí apoyo, no está en el nivel físico y técnico que tiene hoy el equipo de Racing. Le doy la medalla, le doy la plaqueta un día, pero me da la sensación que es poco serio para los que son profesionales que el Chanchi Esteves comparta con ellos. Para que tengo un par de saludos acá de gente amiga. Hoy es el cumpleaños de Edgardo Pulice. Oh. ¿Eh? Bueno, nuestra felicitación. Le mandamos un cumple de 42 pirulos, así que... Bueno, la cifra es... Le mandamos... Ya le la di, cifra es lo de menos. De 42 al 50 se llega rápido, así que... Que ya, no, empiece, claro. Empiece. Que lo disfrute. Un abrazo y lo recibió con un triunfo copero en el de ayer, como también el domingo fue el cumpleaños de Antonella Escaramuzo, la hija de Mabel, que cumplió 22 años, yeah. Le mandamos un beso grande. A Javi Lepis, que siempre nos nombra en la transmisión de los partidos del chat acá de radio, siempre nos está nombrando, como así también al Ponja, a Gustavo Hanashiro. Y también a María del Rosario, que cada vez que emitimos un Twitter... retuitea a todos los seguidores que tiene. Bueno, novedades del deporte amateur. ¿Vos tenés algo más de fútbol ahí? No, estábamos hablando, no sé, Gustavo, pero está el rival de... Perdió el Racing de Olavarría. Sí. Y ganó, contá del que el gurí allá en Olavarría, de auto... No sé cuánto... Sí, Olavarría. Que pase la propaganda, ese. Que pase la propaganda, que nos tire unos manguitos, sí, me acuerdo el nombre. Danielito. Daniel Percivale, con tal de no pagar el asado y no pagar la publicidad. Hizo lo que pudo. Claro. Hizo perder al Racing de Olavarría. Bueno, pero tenemos la oportunidad de ganarle a un Independiente. Claro. Así que no se sabe el lugar ni la fecha que se va a jugar este partido, pero bueno. Será un clásico, no sé, porque ellos son de qué son, de la B, de la C. Sí, no sé, bueno. El regional. Sí. De ahí, de ese club, es un equipo de un club de básquet, más que nada. De ahí trajimos en el año 92, 91, 92, a un jugador de juvenil que se llamaba Platé, que vino a jugar a Racing, un pivot de básquet muy bueno. Jugó dos partidos, no se adaptó a Buenos Aires y se volvió a Neuquén. Pero muy buena persona. Bueno, Racing jugarán los 16avos y espera, si pasa o bueno, en esa, abre una llave donde juega con Tigre o Gimnasia de Jujuy. Sí. El ganador de esos dos juega con Racing. Así que bueno, hay que esperar. Yo supuestamente creo que esto va a ser nocturno, no sé. Después de mitad de año. La Copa Libertadores ya se corta por la Copa América. Copa América, tenemos este año Copa América. Claro, y después tenemos, bueno, sigue en septiembre la Copa Libertadores, casi la final. Uh-huh. Está. Pero bueno. Me quedó que bueno, que Bou hizo el gol número 100. Con número 100. Sí. Correcto. ¿Y el primero, 50, el primero quién lo hizo? El primero, Rubén Sosa. El Marqués Sosa. Exactamente. El Marqués Sosa. Me decía mi viejo que cabeceaba muy bien. Excelente cabeceador. ¿Vos sabés que? Me decía siempre mi viejo. Enrique Washington. Yo cabecear a Rubén Sosa, ¿para qué voy a ir a dolar? Salvando las distancias, cuando jugamos, nos fuimos al descenso, trajimos un uruguayo, Enrique Washington Olivera. El primer partido que jugó en la cancha de los Andes, hace un gol de cabeza. Creo que fue el único gol que hizo en toda la carrera de la Camarón. Bueno, esto fue en 1962. Pacho Vera dijo, cabecea como el Marqués Sosa, en la revista Racing. Sosa hizo el gol en 1962. En 1967, Joao Cardoso, el brasileño, sí. ¿No? Sí, era. Sí. Un jugador que también jugó en Newell's y en Los Vecinos. En esa época no era tan dramático. En esa época también estuvo el pase de Pastoriza y el pase de Mori. Cambio, Nasa. Mano a mano, Pastoriza por Mori. 5-5. Hicimos negocio, ¿no? Mori tuvo un año excelente y después creo que las lesiones le impidieron seguir. Pastoriza tuvo su apogeo en Los Vecinos. Hizo el gol número 50. Y bueno, igual hizo el gol número 100. Y el máximo goleador de Racing en la Libertadores es el Toro Raffo con 16 goles. Pero hay que recordar que en aquel tiempo eran 20 partidos jugó. Sí. Batió un récord, Racing. Sí, sí, sí. Jugó 20 partidos para salir campeón de la Libertadores. Sí. Jugaba. Que ahí llegó, primero la zona, llegó después hacia dos zonas y en la final. Si querés, jugaste en Montevideo, bueno, en Nacional de Montevideo. Jugaste acá y definiste en Chile. Qué bueno. Y si no recuerdo mal, también hubo desempate con Universitario de Lima en la Copa América. No solo la final con Nacional, sino que también hubo para mí un desempate. Cuando ataja el penal que River, ¿no? Previo River le da una mano a Racing empatando en Lima, que era en esos momentos Universitario, tenía un equipazo, que fue un penal que creo que atajó el Loco Gatti a Chumpitaz, que era el capitán de Universitario. Chumpitaz, el peruano Chumpitaz. Esto lo vamos a seguir, cualquier cosa, si querés. Me interesa. Tiempo acá tengo, que bueno, Racing entró 7 veces en la Copa Libertadores. Ajá. Así que bueno, la primera vez fue en el 62. Ahí no pasamos de Tendremos que hablar. Puede ser el único, pero después casi siempre llegó a la semifinal. Tendremos que hablar con un memorioso. Angelito. No sé si lo conoces vos. ¿Me conseguís el teléfono, Angelito? Bueno, te lo consigo. Dale. Bueno, che, deportes amateur. Cometimos un error la semana pasada. ¿Por qué? Porque dijimos que se hacía cargo Nacho Santos. Sí. Y no se hizo cargo Nacho Santos. Todavía no. ¿Pero se hizo cargo otra persona o no ha sido designado? No, digamos, todavía no está designado. Todavía no. No está oficializado. Estamos a febrero. Las actividades ya están entrenando, las actividades tienen que competir y todavía no hay un responsable del deporte amateur. Supuestamente, entre comillas, faltaría que le den el ok. Teóricamente no hay nada. Bueno, ¿y él está así, en actividades? Bueno, pregunta. No te podría saber decir si realmente está cumpliendo alguna función o no. ¿Quién? Nacho Santos. Y está, en parte está, pero todavía no está. Como alguien dice, no sé si me cree, todavía no lo oficializaron. Está bien, porque el señor Chodini se fue de vacaciones, volvió y se fue de viaje. Porque tienen que cambiar el modelo de la zapatería. Cuestiones de trabajo. Y ¿no? Claro, o sea, pero va a Italia a ver la moda y perfecto, es su trabajo. Pero digamos, son cosas que vos tenías que tener previstas en enero. Oye. Si vos tus vacaciones es en febrero, tendrías que haberlo liquidado todo antes. Como yo también dije algo de Patín, que no es así. Sí, Patín no se va a quedar no va a Villa del Parque, sino que le están buscando un club a Neso para hacer acá en la localidad de Avellaneda. Sí, no sé dónde será, porque en un tiempo iban al colegio, bueno, que está ahí en Palá, que tiene un lindo patio, sí, que podían Palá hacer. Palá sí, tiene un polideportivo. Un polideportivo bárbaro. Sí. Pero ¿qué pasó? Racing no le cumplió lo que le tenía que hacer a Palá. Habían hecho un canje. Te doy el lugar, me tenés que hacer esto. La técnica 5, me parece. Sí, una cosa, sí. Media 5. ¿Ah? Y bueno, y vamos como también sí. como también que ya está casi oficializado el fútbol futsal femenino. Sí, pasa a Avellaneda. Sí. Ya está como hecho que eso es uh-huh. el juego. Esta semana se reúnen. Sí, para las chicas de 15 años para arriba también. Se reúnen lo del cuerpo técnico, todo, que el uh-huh. cuerpo técnico cambia de las chicas. Va a ser el cuerpo técnico de futsal de masculino también. No sabía eso. Bueno, handball tiene un preparador físico. Ah, mira. Handball, la cancha. Está rajada. Está rajada un poquito. Estamos tirando las pálidas, tengo las buenas también, ¿eh? No, obvio, pero eso de entrenador físico es una buena. Falta, sí. Porque sí. Está el preparador físico para los grandes, para todos, para todas las divisiones inferiores. Uh-huh. Va, digamos, lo que es inferiores. Sí. Y me está faltando la jugadora de handball nuestro. Y sí, debe estar todavía festejando. ¿Qué festeja? No sé, su primer partido dice en Copa Libertadores, que fue a la cancha. Ah, mira vos. Celeste por ahí. Está por ahí, ¿viste? Bueno. No, yo pensé que el preparador físico la tenía corriendo todavía. Debuta con esa. Ah, sí, anda por todos lados. Por Racing uh-huh. anda por todos lados. Creo que hoy fue en la pileta, no sé, después se fue a la casa de la flaca, vinieron, qué sé yo. A mí no me dice porque ya la... Bueno, pero es, digamos, estas son las cosas buenas de Racing. Obvio. De los deportes amateur que desconoce la dirigencia. Cuando hay vida social, cuando hay una contención de los chicos, de todas las actividades, no estoy hablando solamente del handball, estoy hablando del fútbol, del futsal, del patín, que los reúne. Entonces, esto es lo que tiene que fomentar. Yo creo que, lo positivo que hay en esa disciplina, yo hablo del handball, ¿no? Yo creo que el grupo humano que se formó entre las chicas, porque vos tenés las chicas mayores que se enganchan con las juveniles, uh-huh. las juveniles que se enganchan con las cadetas, todas se enganchan en todo, y creo que hockey es lo mismo, porque lo ve uno de afuera más o menos, que fueron a un par de reuniones, bueno, yo las vi en un par de reuniones, las vi en eventos, ¿no?, que había de Racing, las chicas de hockey también, capaz por su parte, faltaría, uh-huh. porque también están los varones que también se enganchan con las chicas en handball, uh-huh. Sí. Así que eso es lo positivo, y siempre decimos eso es vida social. Sí. ¿Entendés? Pero habría que darle creo que también hay que juntar todas las actividades en dos eventos al año. Sí, podría ser. Yo creo que ojalá nos prometió, lo puedo decir, ¿no? Sí. Nacho Santos nos prometió que iba a venir acá. Sí. Que le encanta venir acá, porque a uh-huh. cualquier radio va a ir, dice... Me encanta. Que venga primero acá. Obvio. Pero digo, me encanta. Y porque me después encanta termina hablar. Saliendo con Leo Paradiso, que no sé si lo viste ese Leo Paradiso, que es muy parecido al que está con Onur en la novela. No lo vi, pero bueno. Que Leo se ve que no quiere que nos escuchen a nosotros, está poniendo en el Twitter cosas del programa de él. Pero igual lo quiero a Leo, a mí sale. Está bien. Y después lo ven ahí con Onur. Pero bueno, pero ojalá que venga acá y que hablemos. Y porque esto es lo bueno. Yo hoy le quiero poner una ficha a él, porque uh-huh. va a ser para el bien de Racing, es así. Sí. Como estamos hablando del equipo, si el equipo le va bien, estamos todos contentos y nos va bien a nosotros. Porque vos tenés poder de venta, porque vos tenés poder de esto, poder de lo otro. Ayer estábamos haciendo que una de las chicas de futsal. ¿Cuánto vale, Bob? ¿Te puedo hacer una pregunta? 10 palos, 12 palos. Y si palos. Armás un buen video, vale entre 10 y 15 millones de dólares. Y bueno, con lo que tenés de ganancia pagaste la deuda de Racing. Yo ayer estaba viendo. Pero digo, pagaste la deuda de Racing. ¿Cuánto lo pagaste? Yo hice una proyección en mi locura. ¿No? ¿Cuánto lo pagaste? Bow le tiene que comprar una delantera Racing nueva para el 2016. Completa. Porque no podemos esperar que Milito siga en el 2016. No. Si sigue mejor, todos vamos a estar contentos. Pero la venta de Bull le tiene que comprar dos delanteros a Racing. Pues yo creo que pagar la deuda que tiene Racing, ¿cuánto es? ¿90 millones? No, por supuesto. Pero más allá de eso, yo creo que hay que rogar que esto siga así, que el viento a favor siga, sí. que siga haciendo goles y bueno. Me quedan dos cositas del deporte amateur. Dale. Nosotros mandamos un Twitter el jueves con el piso nuevo arreglado del polideportivo que lo hizo el comité de gestión con el paso a paso y con la empresa de Cristian Sibori. No la vamos a nombrar porque nos pise acá, pero Cristian nos retuiteó, nos comentó que y agradeció que en la gestión el club les deja hacer cosas en Racing. Algo muy positivo. Y también el comité de gestión en Villa del Parque culminó con la pintura de la sala de gimnasia, que era la ex cancha de pelota paleta, en su puesta en valor. Así que las cosas las hacen los socios, no lo hace el club. ¿Eh? Y la comisión de ojalá que pueda venir alguien a hablar de todo esto, ¿no? Y ahora me gustaría que arreglen la cancha de handball, ¿eh? Sí. Bueno, tenemos Temperley. Y semana tranquila. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo miércoles, en esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista, a las 20 horas, por cadena AM 1470. ¡Chau! Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.